Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en este programa Raíces. Soy Bertrand Lujo, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio del 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, para pues, el noreste y para el mundo, mediante la página internet radioudem.com.mx. Tenemos también nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros, dejando pues, sugerencias de programas, sus comentarios, sus preguntas. Pueden buscarnos como Raíces UDEM en Facebook directamente, en Raíces-UDEM en Instagram. Y bueno, como saben, este programa que es de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM procura proporcionar información relacionada a varios temas, pero también vamos viendo exposiciones, eventos académicos, publicaciones. En este caso, en último caso, vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio formalmente por primera vez en el estudio con nosotros, aunque ya la tuvimos ahí varias veces por teléfono, a nuestra compañera Miriam López. Hola, buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues aprovechamos ahí tu venida a Monterrey para recibirte aquí en el estudio y pues comentar entonces tu última publicación. Y vamos a hablar un poquito, presentar un poquito los pormenores, digamos, tanto cómo surgió el libro, qué contiene, cuál fue el marco teórico del libro. Entonces, todas esas preguntas vamos a resolverlas durante esta pequeña entrevista que vamos a tener contigo. Primero, entonces, la temática está la vida sexual entre los nahuas prehispánicos. ¿Cómo surgió este tema? Bueno, sabemos que te gusta mucho, bueno, estás estudiando, investigando cuestiones de género en poblaciones prehispánicas, pero este aspecto en particular, ¿cómo te dio la idea de sacar ahí un libro? Bueno, el libro surge por mi investigación de maestría y después de doctorado que versó sobre el tema de la sexualidad, y estos a su vez surgieron por la tesis de arqueología que hice sobre las mujeres en época prehispánica, específicamente de las diosas mexicas y mayas. Entonces quedó pendiente como el tema de la sexualidad en ese momento, y en maestría decidí pues enfocarme en el tema de la sexualidad, y particularmente fue en las transgresiones sexuales, que corresponde a uno de los capítulos del libro. Entonces, la tesis de la maestría está resumida, bastante resumida, en este capítulo, en el tercer capítulo de este libro que se llama Transgresiones Sexuales. Y los demás capítulos surgen precisamente de la primera tesis, de la tesis de arqueología y también de la tesis de doctorado. O sea que todos ahí, todos concentrados en un solo libro. Están muy concentrados los temas. Pero bueno, igual explícanos quizás cómo llevaste ahí la lógica de este libro. O sea, ¿cómo empezamos ahí esta reflexión sobre la sexualidad? Hablas de transgresión, la sexualidad entre los antiguos pues pueblos mesoamericanos, en particular los nahuas, ¿siempre está considerada como transgresión? La sexualidad no está considerada como transgresión. De hecho, es un don de los dioses. Okay. Es un don de los dioses que otorgan a los nahuas para paliar el sufrimiento que hay en la tierra. Eso es lo que dicen. Pero dentro de la sexualidad, obviamente, hay algunas pautas que se le dan a los humanos para que pues la puedan ejercer. Una de ellas es la templanza. Entonces, no pueden, practicar las relaciones sexuales así como sin ningún freno. En realidad, lo ideal es que lo practiquen en el matrimonio. Pero lo pueden practicar antes del matrimonio, pero ahí tendrán algunas consecuencias. Particularmente las consecuencias las sufren los hombres porque se tiene el pensamiento de que el semen pues es una cantidad limitada que tienen en la vida. Entonces, si la gastan antes del matrimonio, ya para cuando quieran verdaderamente tener hijos, ya no, o van a salir tontos y feos sus hijos, o no van a ser altos, u otras consecuencias, o de plano, pues no van a poder tener hijos. Entonces, los hombres, pues sí la van a tener que pensar bastante antes de practicar demasiadas relaciones ¿Y las mujeres? Las mujeres no, porque en ese pensamiento las mujeres pues no gastan su simiente, ¿no? Pero porque los mitos, yo recuerdo siempre la gesta de Mixcoatl, que es el guerrero ardiente, fogoso, y que de repente ahí se encuentra con Chimalman. Se asenta, literalmente, bueno, se acuesta con ella, pero literalmente se asenta, se convierte en un sedentario, como que le va perdiendo ahí su energía de conquistador. Hasta, bueno, cuando ya nace Quetzalcóatl, su hijo ya va naciendo la guerra, pero como quiera, como está, la misma sexualidad de cierta manera va asentando al varón, de cierta, si podemos decirlo así, Sí. ¿verdad? Sí, pero ahí, justamente en ese mito y en muchos otros, hay este pensamiento de que la mujer, bueno, la mujer no padece de eso, del desgaste, bueno, del desgaste de su simiente, porque pues no la tiene ella, pero sí hay este pensamiento de que la mujer es devoradora. Entonces, de hecho, hay varios mitos. Tengo un artículo que publiqué sobre esa visión de las mujeres. Y los hombres deben de también tener cuidado porque obviamente ven a una mujer bella que los seduce y pues van. Pero siempre les dicen que tengan cuidado con las mujeres porque ellas en eso ocupan su seducción para atraerlos y en el momento de la cópula los devoran. Oye, una pregunta tonta, bueno, de cierta manera muy europea, europeo centrista, pero para los antiguos nahuas, ¿la vida sexual se acompaña o la sexualidad se acompaña de amor? ¿Hay amor? Sí, sí, pero no podemos saber pues exactamente esa concepción de amor que nosotros tenemos en el siglo XXI, Sí. si corresponde a la que ellos tenían, porque sí había un sentimiento de compañerismo, de acompañamiento en la vida, y de, pues sí, los dos trabajar juntos por su familia. La poligamia, bueno, vale la pena señalarlo, la poligamia está reservada para los nobles. O sea, la gente del pueblo era monógama. Monógama, Ajá. okay. Entonces, la poligamia no existía en las clases bueno, en el pueblo, pero en la nobleza sí. Y en la nobleza, pues tiene bueno, tiene utilidad la poligamia, ¿no? Para establecer alianzas con varios pueblos, pero dentro de la poligamia en la nobleza también hay ciertas reglas, ¿no? Solo hay una esposa principal y solo con esa esposa, la primera, es con quien celebran la ceremonia de la boda. O sea, las demás no. O sea, es su concubina, su esposa secundaria, pero no tiene el papel de la principal. Y la principal manda a las otras. Aparte. Sí, o sea, las Oh. otras le sirven a ella. Oye, es interesante esta estratificación también social Sí. de la sexualidad, de lo que nos estás comentando. Entonces, si hablamos así entre los más igualtín, monogamia, lo que es este poligamia para los nobles, ¿hay otros aspectos o restricciones de la sexualidad conforme a la categoría social, además de las que nos comentas? Bueno, pues esa es la principal. Y de hecho, estudio esa parte en el capítulo que hablo sobre las transgresiones porque, bueno, ahí desarrollo el tema del adulterio. Ajá, Entonces, totalmente. en el tema del adulterio, bueno, obviamente aplica a cualquier clase social, Okay. pero pues obviamente hay ciertas reglas. O sea, pues sí, en los nobles no podemos decir que se les pudiera sancionar porque era permitido, ¿no? O sea, pues ¿cómo se va a decir que es adúltero? Sí, si es polígamo. Si es polígamo, o sea, Sí. no aplica. Pero en el caso de los de la clase del bueno, del pueblo en sí, hay reglas para el adulterio. Y ahí en ese caso sí hay una distinción de género, porque el adulterio, como concepto entre los antiguos nahuas, un hombre es adúltero cuando tiene relaciones con la esposa de otro hombre. Ah, o sea que una mujer casada con otro. O sea, si es Ajá. soltera. Si es soltero, eso no es adulterio. Ok. Cosa que en la actualidad, pues sí es Es adulterio, ¿no? correcto. Bueno, al menos Mientras no en nuestra concepción, te sí. acuestes con otra mujer, o sea casado, soltero, lo que sea. ¿Y cuáles son las consecuencias de este comportamiento, el del adulterio? Entonces, bueno, vimos que para los pipiltín no hay problema. Para los más igualtín, ¿cuáles son las consecuencias si los cachan ahí Bueno, engañando? nada más para Sí. concluir eso, el hombre es adúltero cuando tiene relaciones con una esposa de otro hombre. Ajá. Las mujeres son adúlteras cuando engañan a su esposo, sea con un esposo de otra mujer, sea con un soltero, con quien sea. Ah, aparte, o sea, O que esa sea, ahí hay una discriminación distinción, ahí hay una distinción. O de sea, la mujer sí va a ser adúltera. Y siempre. la consecuencia para los adúlteros, tanto mujer como hombre, es la muerte. Pero cambia el tipo de condena a muerte según que eres mujer o hombre o no. Pues hay varios castigos. Unos son bueno, el apedreamiento, que es lo más común. O Sí. sea, te apedrean entre la gente del pueblo, digamos, en la plaza principal. Aparte. Otro puede ser el ahorcamiento también. Okay. Otro es que te aplasten la cabeza con una losa. Qué simpático. Entonces, Vaya, poco extremo, ¿eh? en sí el castigo es la muerte, Sí. pero antes de la muerte hay algún sufrimiento. Va. Bueno, Miriam, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a seguir presentando este libro que nos trajiste aquí en el estudio. Y vamos a seguir hablando de este aspecto fundamental, yo creo, de la sociedad náhuatl. Regresamos. Seguimos en el estudio de Radio UDEM, están escuchando Raíces, aquí con su servidor Bertrand Objoa. Estamos acompañados el día de hoy por nuestra compañera Miriam López, aquí en el estudio. Cambiando un poco del teléfono, ¿verdad? Es más padre de estar ahí, frente a frente tú y yo. Y estamos hablando de la última publicación de Miriam. Recordamos el título y la editorial porque tampoco no lo hemos comentado, Miriam. Sí, se llama La vida sexual de los nahuas prehispánicos y lo publicó el Fondo Editorial del Estado de México y pertenece a la colección Biblioteca de los Pueblos Indígenas. Va. Si lo queremos conseguir en Monterrey, porque las librerías aquí en Monterrey va a estar complicado, entonces, ¿cómo podemos Bueno, hacer? me pueden escribir a mi correo electrónico y yo tengo algunos ejemplares, o también lo pueden conseguir en la ciudad de Toluca, porque como Directamente es con la del editorial. Estado de México, Ok. ahí se encuentran las bibliotecas. Bueno, entonces ahí pondremos, por supuesto, los datos directamente en nuestra página en Raíces para que la gente se vaya enterando y que pueda conseguir este documento. Seguimos hablando, entonces, de esta publicación de la sexualidad de los antiguos mayas. Hablamos de transgresiones. En este caso, hay un aspecto a mí que, bueno, igual lo vemos desde una perspectiva occidental, pero se consideraba la violación como una transgresión para los antiguos nahuas. ¿Había el término de Sí. violación, por ejemplo, en la traducción o algo parecido? De hecho, es un término que yo estuve buscando en mi investigación de maestría que versó sobre las transgresiones sexuales, el término violación, porque obviamente la violación es un arma de las guerras. Sí, totalmente. Entonces, los estados mesoamericanos se la pasaban en continuas Totalmente. guerras. Ajá. Entonces, las mujeres, pues sí, sufrían eso, digo, a pesar de, o sea, llegan a los pueblos y no solo las matan, sino que las violan. Las violan primero. Y algunas pues las raptaban, ¿no? Respecto a eso, así como un término que ¿La se pueda traducción? traducir como violación, no hay. Pero sí hay un término que hablaba sobre jalarle los cabellos. Entonces, es como una acción. La tiran al piso y la jalan de los cabellos. O sea, la arrastran en el piso de los cabellos. Y eso está en muchos de los relatos en lengua náhuatl que terminan en violación. Eso Entonces, me hace pensar en algo. Normalmente se supone que las mujeres que son, conforme a lo que dices, algo sobre las mujeres que se portan bien, que están, bueno, normalmente deben estar bien peinadas, si bien recuerdo, porque realmente las mujeres de pelo liso y que está con el pelo suelto son las prostitutas. ajá, pues sí, pero en una guerra, o sea, aunque lo tengas amarrado como una trenza, Ok. Te pues lo jalan ahí por te la lo trenza. jalan y te lo No, porque iba a decir que era desamarran. mejor, bueno, eso es extrapolación o invento de ahí de mi parte, de ver que a lo mejor al momento de raptar las ven como prostitutas. Sabemos que también las prostitutas o ciertas mujeres, bueno, habíamos hablado contigo de esto, acompañaban a ciertos contingentes de soldados antes de ciertas batallas. Eso también era de los aspectos que habíamos comentado. ¿Qué más ahí nos puedas comentar entonces sobre esas transgresiones o sobre la forma de vivir la sexualidad entre los nahuas? Bueno, en el libro abarco distintos aspectos. Uno son las transgresiones, pero otro hablo sobre los ciclos de vida. Entonces, cómo los niños van pues integrándose a su género. Entonces, los niños cómo van desde los 3 años, el varón se va con su papá, empieza a trabajar con él, empiezan a poner distintas tareas de acuerdo a su edad para irse formando como un hombre que es. O sea, la formación de lo que llamamos ahora el género, ¿no? Independientemente, bueno, no independientemente, digo, de acuerdo a su sexualidad, a su sexo, pues. Y las niñas se quedaban con las mujeres. Entonces ahí las van formando como las mujeres que van a ser. Igual tienen tareas de acuerdo a su edad. Y bueno, ya llegan a un momento en el que ya son casaderos, ¿no? esto llega pues en lo que ahora nosotros conocemos como adolescencia, porque en muchas sociedades el paso de la niñez a la adultez es así, o sea, no hay algo Realmente no hay interno, adolescencia. no hay adolescencia, ¿no? Como hay en la actualidad. Y Porque nada más hay el ritual de paso, digamos, para ser adulto y punto. sí, entonces el cambio que hacen los niños a la adultez es el matrimonio. Literal. Entonces, yo hablo del matrimonio y bueno, después del matrimonio lo que se espera es el embarazo. En pocos meses ya debe de surgir el primer embarazo y así, ¿no? O sea, las mujeres, embarazo tras embarazo, tras embarazo, tras embarazo, viven su vida adulta. Repitiendo desde, bueno, de cierta manera cumpliendo con lo que pide el mito, a saber, es de procrear para, pues, alimentar a los dioses de cierta manera. Sí, y para, bueno, recordemos que había una alta tasa de mortalidad La parte infantil. infantil, la Entonces, esperanza de vida también baja, al menos en la gente de lo que son los más igualtina, ahí sí la esperanza de vida era baja. sí, entonces digo, es deber de la pareja tener muchos hijos para que al menos dos o Tres tres más vayan lleguen a la ya la adultez y puedan procrear. ¿no? Porque lo que sabemos por la arqueología, las evidencias arqueológicas de contextos funerarios, tanto posclásicos como anteriores, son justamente muchas pues carencias en ciertos nutrientes que favorecen luego la aparición o el desarrollo de ciertas enfermedades, como quiera. Sí. Entonces, el fundamental ahí tener es fundamental tener suficientes hijos para poder garantizar, bueno, en el caso de los nobles, el linaje, de cierta manera, que es importante también, que la mujer ahí es quien realmente legitimiza el linaje para los pipiltín, ¿correcto? Sí, la mujer tiene ese papel de legitimar a los futuros tlatoque. Pero sí, o sea, la alta mortalidad infantil pues hacía que él fuera deber de todos reproducirse y estar en constante embarazo, parto, puerperio y luego el siguiente embarazo y así. Así se la pasaban. De hecho, o sea, las mujeres se casan más o menos a los 15 años porque, bueno, vale la pena señalar que la vida más o menos de las personas terminaba entre los 30, 30, 30 años 30 más o años, menos era más o la menos. esperanza de vida. Entonces, de los 15 a los 30 tienen hijos. Puros Y tres. muere. Así es. Y el papel importante de lo que estás comentando o relacionado con tantos nacimientos, el papel tan relevante como lo ha notado Sahagún en particular, de las mujeres que van apoyando durante el parto, antes del parto y durante el parto y hasta después del parto, son fundamentales esas mujeres. Sí, las parteras tienen un papel de verdaderas médicas, les llaman tisit, como a Como cualquier otro médico, médico, sí. ajá, porque tienen el conocimiento de plantas medicinales. Bueno, aparte de que incluso podían hacer un tipo de cirugía, porque en caso de que muriera el bebé dentro de la madre, pues lo que tenía que hacer la partera era sacar ese bebé, bueno, sacar la placenta, revisar que no quedara nada para que la mujer pudiera Pero vivir, volver a poder, embarazarse sí, poder luego. volver a embarazarse. Entonces, sí tienen un papel muy importante. Y bueno, otro tema que hablo también son sobre las entidades anímicas relacionadas con las enfermedades sexuales, por decirlo de alguna manera. Y los últimos dos capítulos del libro, uno habla sobre los símbolos de la sexualidad masculina y otro habla sobre las concepciones de la sexualidad femenina. Ahí hablo un poquito sobre esto que estábamos mencionando, sobre las mujeres concebidas como devoradoras en los mitos. Sí. Entonces. Porque en realidad, o sea, eso es la concepción que se tiene de los mitos, pues eso obviamente es reflejo de un pensamiento que existía en la sociedad. Entonces, vamos a resumir. Este libro se titula Vida sexual entre los nahuas Prehispánicos. prehispánicos. La autora Miriam López Hernández, enfrente de mí. La editorial Instituto Mexiquense. Fondo Editorial del Estado de México. Recordamos que también hay publicaciones anteriores tuyas que siguen a la venta, la de Mujeres Divinas. Se llama Mujer Divina, Mujer Todavía Terrena, está disponible, Modelos ¿verdad? Femeninos en el Mundo Mexica y Maya. Ese es de 2012. Yo todavía tengo algunos ejemplares para vender, pero como se publicó en Buenos Aires, Argentina, Es más complicado de es un poco conseguirlo. más complicado. Como quiera, tienes tu página de internet también, miriamlopezhernandez.com, ¿correcto? Y bueno, entonces estaremos al pendiente de las próximas investigaciones que nos vas a sacar y presentar. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Miriam. Muchas gracias por la Por invitación. fin. Bueno, nosotros vamos a hacer un segundo corte musical, luego regresamos ahí con el amigo Checo en controles con pues lo que es la agenda de eventos que tenemos como cada semana para ustedes. Regresamos. Yo soy mujer de la tierra, danzando con luz de luna. Me coronan las estrellas y las diosas viven en mí. Yo soy mujer de la tierra, danzando con luz de luna. Me coronan las estrellas y las diosas viven en mí. Yo soy la fiesta de la vida, danzando en el universo. Mi alegría es medicina y las diosas viven en mí. Yo soy la fiesta de la vida, danzando en el universo. Mi alegría es medicina y las diosas viven en mí. Yo soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Yo soy una niña salvaje. Yo soy hermana de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Yo soy hermana de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, yo soy hija de la tierra. Viajo a bordo de un Seguimos con nuestra programación. Vamos a cerrar este programa de Raíces con nuestra agenda de eventos que tenemos ahí preparados para ustedes. Primero con las exposiciones que se están llevando a cabo un poco por doquier aquí en el país. Primero con la exposición La magia de la sonrisa en el Golfo de México, que pueden visitar en el Museo Regional de Laguna en Torreón. Tenemos también la exposición Sangre para los Dioses en el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco. Todavía faltan unos meses para esta exposición. La primera que mencioné la pueden visitar en Torreón, en el Museo de la Laguna, hasta el día 20 de agosto, es decir, la semana próxima. Sean atentos en este sentido. Y bueno, también tenemos doble exposición en el Museo de Templo Mayor, en la Ciudad de México, la exposición La Reina Roja, viaje a Xibalba, que pueden visitar hasta el 9 de septiembre, y la exposición sobre los aniversarios del Museo Templo Mayor y del proyecto Templo Mayor. Eso hasta, pues, también principios de septiembre. Eventos académicos, hay varios que les queremos comentar. Primero recordando que la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales va a cerrar el día de mañana. Entonces pueden acudir al Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México para ver ahí los últimos eventos organizados en el marco de esta feria. También vale la pena comentar el coloquio Leonardo Manrique que propone el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Va a arrancar el coloquio el día 14 y termina el día 16, y son jornadas bastante extensas, ya que el horario considerado es de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Vale la pena también comentar este seminario muy, pues que sale un poquito de ahí del marco común de la antropología, quizás, Pero vale la pena también comentar este seminario de estudios sobre heavy metal al cual pueden asistir en el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México el próximo 15 de agosto a partir de las 17 horas. Hay otro seminario que organiza el INAH, la Coordinación Nacional de Antropología en particular, un seminario titulado Antropología e Historia de los Racismos, y la próxima sesión va a ser el día 14, es decir, este martes a las 11 de la mañana, entonces en la Coordinación del INAH en la Ciudad de México. Podemos también comentarles un diplomado de arqueología forense que se está llevando a cabo hasta el día de diciembre, hasta 1 de diciembre en Antropológicas de la UNAM. Un curso de lengua mazateca que también se está llevando hasta el 23 de noviembre en la unidad de posgrado de la UNAM. Y las inscripciones siguen abiertas en este sentido hasta el día 27 de este mes. Vale la pena también recordar la próxima sesión del curso Introducción a la Escritura y el Calendario Maya que imparte Hugo García Capistrán a un lado de del Museo Casa de León Trotsky en la Ciudad de México los sábados a partir de las 10 de la mañana, y un curso titulado El enfoque interdisciplinario en el estudio de los Olmecas con Ann Seifers y Judith Zurita en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ahí está para el martes y jueves de la semana próxima a partir de las 10 de la mañana. Publicaciones. Hay un libro muy interesante para los estudiantes, en particular estudiantes en antropología, etnografía, sociología también, que manejan también ese tipo de tácticas. Un libro que se titula Etnografías, Tácticas y Estrategias para el Registro y Análisis de la Diversidad Cultural. Apoyo didáctico para la investigación empírica. Es una publicación del Fondo Editorial Universidad Autónoma de Querétaro y pueden dar un clic en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para tener la liga y descargar libremente este libro, gracias a la cortesía de los autores. Bueno, pues ya se está terminando este programa de Raíces. Los agradecemos su fidelidad a este programa. Les recordamos que a partir del 6 de septiembre vamos a cambiar de horario, cambiar de fecha de emisión de Raíces. Entonces nos podrán seguir los jueves a partir de las 19:30 horas aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Agradecemos a Checo Becerra también por su ayuda más que preciosa, y pues les deseamos una excelente semana a todos, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.